Vamos, vamos al mejor de los shows. Va a ser increíble, gustará mogollón. El musical super molón. Buenas tardes, estáis escuchando Radio Vela. Bienvenidas a la azotea una semana más. Y esta semana nos vamos a centrar en el tema de la informática, sobre todo. Y para ello contamos con un invitado de lujo, como es Mendoza. Buenas tardes, Mendoza. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal todo? Y todo bien, todo bien. ¿A gusto aquí en la azotea? De puta madre. Eso sí, la azotea más baja que hayas conocido, ¿no? Y bueno, vamos a hablar sobre el tema del hackactivismo, ¿no? Más o menos. Sí, vamos a estar viendo un poco el repaso de los diferentes movimientos que se fueron dando puntualmente aquí en Madrid con el hacktivismo y todo lo que se conlleva. Pues muy bien, ya tocaba un programa de informática. Y bueno, pues para escuchar más programas de Radio Vela tenéis que entrar en www.radiovela.org. Y para escuchar más programas de Bienvenidos a la Azotea tenéis que visitar azoteavela.blogspot.com. Y para contactar y darnos información o insultarnos o lo que sea, pues radiorrabia@hotmail.es. Lo que habéis escuchado de sintonía es el señor Jelly Roll Morton, el primer pianista de jazz que fue grabado y que lo encontré el otro día en la historia del jazz de Ken Barnes, que lo tenéis en YouTube y está curioso de ver de dónde viene todo este tinglado del jazz. Y vamos a seguir escuchando otro tema. El que hemos escuchado es Kim Porter Stone y ahora vamos a escuchar New Orleans Joys. Thank you.

banda All Star de Coleman Hawkins, en directo desde München, que imagino tendrá algo que ver con Alemania, ¿no? München, será Múnich o no sé. Y el tema que hemos escuchado se llama Riptide. Y bueno, ya vamos a empezar con el tema de la informática. Se me ha olvidado presentarme. Soy Bill Hickok. Y bueno, encantado de teneros una semana más aquí en vuestra azotea. Bueno, Mendoza, cuéntanos qué es esto del hackactivismo, para que la gente no esté muy familiarizada con estos temas. Bueno, el hacktivismo es un movimiento social que se está dando hace mucho tiempo, desde el comienzo del uso de la tecnología, y hace uso de la herramienta como sean las comunicaciones o la informática para dar voz a diferentes movimientos y diferentes acciones que... Por un lado está muy bien salir a la calle con una pancarta para que se escuche y se vea, pero hoy en día es innegable que la tecnología y sobre todo Internet es algo que llega a muchísimas personas y es un buen método para alzar nuestra voz. Uh-huh. Y entonces, yo una duda que tengo de los documentales que he visto de los primeros hackers y tal... O sea, el hackactivismo está centrado sobre todo en dar voz a luchas sociales y tal. Sí, tal vez en las películas hollywoodenses la imagen del hacker es algo muy, muy distorsionado. Evidentemente la novelizaron y lo pusieron como tópico. Pero, sin embargo, y algo que parece bastante curioso, la lucha hacktivista comienza en México con los zapatistas. Entonces, más allá del hacker con gafas de sol y corriendo a lo Matrix, los primeros hacktivistas fueron los compas mexicanos con sus grandes sombreros y su hermosa cultura. Uh-huh. Es un campo interesante todo el tema este de las nuevas tecnologías, entre comillas, porque quizás es algo que no siempre se le ha dado la importancia de los movimientos sociales y, queramos o no, va a ser un campo... de comunicación vital ahí de cara a los siguientes años y en el que hay que tener presencia desde los movimientos de lucha, claro. Sí, y de todas las maneras, ya sea en lo virtual como en lo físico. Últimamente se estuvo hablando de un concepto que se puso de moda a raíz de un documental que lo denominan la obsolescencia programada. Uh-huh. Esto es que a día de hoy los ordenadores... están programados para fallar y que el ciclo del consumo sea en un plan bastante acelerado y que tengamos que ir cambiando nuestra tecnología a pasos muy rápidos. Entonces, en cuanto a los movimientos sociales, formamos parte de una serie de grupos que los denominamos Hacklabs, que juega mucho con eso, con la obsolescencia programada, en base a recuperar equipos, instalarle software libre, que ahora vamos a explicar un poco de qué va esto, y volver a otorgarlos a diferentes colectivos y a diferentes luchas que hagan uso de ellos. Porque al fin y al cabo toda esta vorágine de novedades informáticas y tal, y de un procesador que pueda hacer no sé cuántos millones de operaciones en un segundo, al fin y al cabo, para lo que lo usamos, nos sigue valiendo el Pentium 2 y... Sí, en sí está todo demasiado estudiado. Y tal vez uno de los aparatos físicos más visuales en este aspecto es el iPhone, el producto de Apple, que hace muy poco sacaron una nueva versión y juegan con el cambio de tanto la estética como lo de adentro, cuando en muchas versiones anteriores podrían haberle acoplado esas features, que significarían agregados, pero sin embargo saben que la gente, al salir un nuevo modelo y creándole la necesidad de cambiarlo, la gente consume, y así estamos. Pero en cierto aspecto también muy a mi pesar, nos beneficia porque gran cantidad de proyectos en cuanto a Hack Labs y a laboratorios informáticos están mucho con ello. Vamos a centrarnos un poco en el tema del hack activismo. Cuéntanos un poco las iniciativas que tenemos por Madrid. En cuanto a lugares físicos, tal vez en estos momentos el movimiento más grande que va a haber es el Hack Meeting. Es un grupo de personas que se reúnen una vez al año en diferentes puntos de la península ibérica, siempre eligiendo un centro social al que darle apoyo y darle infraestructura, ya sea de informática o de reparación de albañilería o de lo que sea. Y este año es el 20 de octubre en Galicia. Entonces, en estos momentos todo se está centrando en cuanto a los nodos y en cuanto a las charlas que vamos a impartir. Y en cuanto al hacktivismo en Madrid, indudablemente el surgimiento del 15M tiene mucho que ver con todo lo que son las nuevas tecnologías. De hecho, se dio algo muy positivo, que la gente decidió no utilizar una herramienta impuesta hace muy pocos años que se llama el Facebook, y tomaron un proyecto que forma parte de las redes sociales libres y abiertas, que se llama N-1, y eso dio un impulso bastante grande a muchas compas que estaban trabajando en ello, y ser parte de las herramientas que se utilizan para esta revolución del 15. Porque claro, estamos en la oportunidad que ahora mismo, que todavía no existe una legislación muy firme y muy definida en cuanto a internet. Sí. Estamos con la posibilidad de apropiarnos con esos medios de comunicación que tienen grandes empresas como son Facebook, como comentabas. Y es, exacto, algo muy importante. Sí, sí. Tener esa independencia en esos campos de comunicación. Sí, tal cual. Por otro lado, en este momento, en cuanto al hacktivismo, lo que más está teniendo resonancia es Anonymous, que es un grupo de personas que no sé por qué lo iconificaron con la cara de Guy Fawkes, que es un personaje de la Warner Bros. Entonces esto le está dando una publicidad gigante a la Warner, pero en lo que se centra este grupo es hace denominadas operaciones que tienen un fin tanto político como social, y promulgan el ataque DOS, que en inglés es Denial of Service, y en castellano sería denegación del servicio. Esto consiste en que muchos usuarios, de una manera legal, empiezan a visitar una misma página durante cierto tiempo, dándole una serie de peticiones gigantes al servidor, y muchos de los servidores no están preparados para ello. Entonces lo que termina pasando es que la página se cae. Entonces en sí la operación fue un éxito, y Anonymous sale de, bueno, dicen que sale porque en estas cosas, al ser tan acéfalos, sin ninguna cabeza aparente y con una organización social, es muy difícil poner fechas y poner lugares. Pero no podemos obviar, hay un foro en Estados Unidos que se llama 4chan. Es un foro muy hilarante, donde chicos y chicas de 14, 15 años postean muchísimas cosas muy raras, pero a la vez, vaya uno a saber por qué, se empezó a formar un grupo muy potente en cuanto a cantidad de gente, de querer hacer algunas acciones, y se empezaron a organizar, y luego les salió este monstruo Anonymous, que ahora ya está por todas partes del mundo. ¿Y por qué crees que está siendo perseguido por la policía? Y hace unos meses teníamos una especie de montaje policial diciendo que tenía una cúpula y que era un grupo peligroso, y cuando realmente las acciones han sido las que tú dices, de denegación de servicio. ¿Por qué asusta este tipo de actividades? En sí es algo tan intrínseco que sería muy complicado ver qué hay detrás de todo esto. Yo pienso que tiene mucho que ver los medios de comunicación, sin duda, sobre qué tópicos quiere implementarle a este tipo de movimientos. Y un poco también es la sensación de que buscan que no haya impunidad, pero es darle martillazos a una mosca, porque nunca le vas a invocar a quien realmente pueda llegar a mover los hilos, que dudo que lo haya. Y por otro lado, todo esto viene de la mano con los con el gran notición que fue el año pasado WikiLeaks, que es una página donde la gente sube secretos filtrados de seguridad estatal, sobre todo de Estados Unidos, que de ahí surge la página. Y los medios de comunicación fueron muy beneficiados por ello, a base de noticias y a base de estas filtraciones, pero ya parece ser que no le gusta y están dejando de hablar, pero siguen sucediendo cosas a pesar que no salgan en el país o en el mundo, y ahí tenemos nuestros medios de comunicación propios para seguir dándole la voz a estos movimientos. ¿Y qué cosas están sucediendo en este campo que no estamos pudiendo ver en medios de comunicación convencionales? Bueno, por ejemplo, por un lado tenemos muchísimos movimientos, tal vez algo más cool o algo menos cool, pero en sí el gran movimiento que pueda llegar a surgir, yo creo que se está gestando, y de alguna manera espero que todo esto sean pequeñas semillas para que empiecen a crecer más historias. Y en cuanto a lo que pueda llegar a suceder en este campo de la informática y el activismo, ya depende de nosotros. No creo que esto suceda sin que nosotros lo propiciemos. Entonces, ahí está nuestra lucha y nuestro movimiento. ¿Y tú crees que por mucho se pongan ahora a legislar y atacar duramente todos estos movimientos que han ido surgiendo espontáneamente, crees que es algo que ya es muy difícil de atajar o...? Bueno, lo primero que me viene a la cabeza, sin duda, es la ley Sinde. Evidentemente, están dando un manotazo de ahogado cuando ya es tarde, porque las tecnologías ya están implementadas y la gente ya sabe utilizarlas como para poder parar todo esto que conlleva lo de las descargas, el conocimiento compartido y todo lo que se pueda ver a través de el internet. Entonces, sí van a estar están queriendo tomar las riendas de algo que ya se les fue de las manos, y evidentemente echa la ley, echa la trampa, y en el momento que empiecen a cancelar páginas de descargas y de películas online, los medios están más que afilados para seguir dándole caña, ¿no? Y bueno, háblanos un poquillo así de algún proyecto nuevo así interesante sobre el hackactivismo ahora mismo que se está desarrollando. Pues hace unos pocos años comenzamos con el proyecto OLDT.info. Estos son las siglas de Oficina para la Liberación Definitiva de las Tecnologías, y tiene mucho que ver con lo que hablábamos al principio sobre la obsolescencia programada, donde es una suerte de Wikipedia con diferentes artículos que fuimos creando a través de el Humlab del Patio Maravillas, que era un laboratorio de informática que funcionaba en el viejo patio. Y algunos de los proyectos pueden ser como la cabina de teléfonos gratuita que montamos en la calle, que consistía en poner un teléfono fijo conectado a una línea de internet con llamadas gratuitas a diferentes partes del mundo, dándole una vida al barrio impresionante, que en este momento, la última vez que estuve por el patio, había colas de gente para utilizar la cabina. Evidentemente no le gustó a todo el barrio, porque nos han quemado la cabina 4 veces y en algún momento supusimos que eran los locutorios, luego pensamos que era gente mala, pero ahí sigue la cabina. Y no, lo bonito es los diferentes modelos que fuimos creando, antivandalismo, poniéndole chapas de ordenador, poniéndole silicona para que no rompieran el cable. Y bueno, eso es un proyecto que me gusta mucho y que le tengo mucho cariño. Por otro lado, también está habiendo mucho movimiento en Cíclica, que es un taller de ordenadores en la Tabacalera, aquí en Madrid, que estamos dando talleres de internet inalámbricos y reciclaje de componentes audiovisuales, Arduino, que es hardware libre. Anteriormente habíamos hablado sobre el concepto de software libre, que no sé por qué dejé pasar tanto tiempo antes de hablar de él, que es uno de los pilares del hacktivismo. El software libre, tal vez para darnos la primera idea, siempre la relacionamos con el GNU barra Linux, que es un sistema operativo abierto. Tal vez cuando se habla de libre, siempre lo relacionamos con lo gratuito, y eso es algo que nos inculcaron erróneamente. Cuando hablamos de cuando hablamos de libre y abierto, no estamos hablando de conceptos económicos o conceptos de hacer lo que querramos con él, sino que tiene una serie de pautas y tiene una serie de estándares, como se dice concretamente en estos temas, y lo que nos permite en gran parte de los casos es poder saber cómo funcionan las herramientas que utilizamos de una manera abierta en cuanto al código de fuente, de una manera libre en cuanto al poder traspasárselo a algún amigo, y de una manera limpia de saber que no estás ejecutando nada de lo que no quieres. De esto es principalmente el software libre, y lo que más lo estamos viendo es con el sistema operativo este Linux, que hace pocos años también dio un gran bacatazo con la distribución Ubuntu, que año tras año se van agregando más desarrolladores y está cada vez más soportada en cuanto a los componentes del ordenador y en cuanto a lo visual. Entonces ya salimos de el bacle este de pensar que el software libre y el Linux son cosas complicadas, porque de una manera hogareña podemos tener un ordenador con Linux que podemos utilizar fácilmente, y tanto como en servidores y en grandes ordenadores podemos aplicar los mismos criterios para tener estabilidad, seguridad y todo lo que conlleva. Si te parece, vamos a escuchar un par de canciones. Genial. Y seguimos hablando de esto del software libre y por qué realmente es necesario, y si realmente sigue teniendo tanto peso Microsoft y las grandes empresas. Muy bien. Venga, pues ahora volvemos. We'll be right back. puede seguir. No quiero recordarle poemas de Pedro Salinas, heterosexualmente hablando, o los de Cavafis, desde un punto de vista homosexual. A ustedes los médicos se les reconoce una formación humanística muy por encima de la de los demás científicos. Me cago en todos tus muertos, Tirso. Me cago en todos tus muertos uno a uno. La tabarra que me estás dando, Virgen Santísima. I got a black magic woman. Yes, I got a black magic woman. Got me so blind I can't see. But she's a black magic woman and she's trying to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Yes, don't turn your back on me, baby. You're messing around with your tricks. Don't turn your back on me, baby, 'cause you might just break up my magic spell. You got your spell on me, baby. You got your spell on me, baby. Yes, you got your spell on me, baby. Turning my heart into stone. I need you so bad, magic woman. I can't leave you alone. Yes, I need you so bad. Radio ELA, aquí en Bienvenidos a la Azotea, hablando de informática con Mendoza, y estamos hablando sobre el tema de software libre, código abierto, y hablando de Linux. Y el tema de Linux es muy curioso porque nosotros a nivel usuario doméstico quizás lo tenemos como algo, bueno, cada vez más conocido, pero como algo muy lejano y muy raro, y sin embargo es algo que se usa en la gran mayoría de los servidores, funcionan con sistemas Linux, y me atrevería a decir que de la lista de los 10 superordenadores, las máquinas más rápidas del mundo funcionan bajo Linux. Así que más allá de que sea un sistema operativo con código abierto y que tenga una filosofía bastante buena y bastante alternativa a lo que es el sistema de Microsoft, el Windows, es que realmente es un sistema eficaz y una alternativa muy fiable y que ya está establecida totalmente. Sí, tal vez últimamente se está hablando mucho más de lo que era hace 10 años gracias a todo lo que conlleva el desarrollo de un sistema operativo. Y poco a poco la gente se fue entusiasmando, y eso es lo que permite engrandecer un proyecto tan tan importante como es como ya sean los sistemas operativos o el software o el hardware. en sí ya habíamos estado hablando sobre el Ubuntu. El Ubuntu se basa en una distribución anterior que está catalogada como las mejores, que se llama Debian, y lo que fue determinante en este sistema operativo era la facilidad de tanto instalar paquetes. Anteriormente, para instalar un programa teníamos que entrar en una pantalla negra y poner una serie de códigos que para mucha gente eran incomprensibles, y ahora todo esto cambió y podríamos decir que se está popularizando por tener un acceso más amigable hacia los usuarios que nunca habían utilizado ni siquiera un ordenador. Entonces, les recomendamos encarecidamente que borren su Windows XP y su Windows 7 y empiecen a instalar los sistemas operativos abiertos y libres. Y sobre todo, entrando ya en el tema de lo que es el software comercial, que está pensado por empresas para hacer dinero, no realmente para satisfacer las necesidades del usuario. Y eso conlleva venta de datos, conlleva que Windows sea un sistema muy propenso a virus, troyanos y demás. Sí, es curioso porque a día de hoy nosotros hablamos de virus y tenemos la idea que es un programa que entra a nuestro ordenador y nos borra todo. Eso ya pasó a otro nivel, que en vez de borrar información, la recopila. Entonces, en este sistema operativo de Microsoft Windows hay una cantidad impresionante de software gratuito y que es aparentemente inofensivo, y lo que termina instalándonos es, por detrás de su programa de instalación, muchísimos programas que recopilan nuestros historial de navegación, nuestros gustos musicales y todo lo que pueda hacer útil para el marketing y para las empresas que usan esto para su publicidad. Y otro aspecto muy positivo también de las distribuciones de Debian es la gran ayuda que tenemos en internet en los foros para solucionar los problemas que tenemos como usuarios, que son Windows, no existe esa comunidad tan fuerte. Tal vez eso es la base de estos proyectos de software libre, que la gente se siente acompañada y ve que hay otra gente con su mismo interés. Entonces, esa filosofía es lo que permite que día a día más personas se empiecen a interesar en desarrollar un software libre y abierto. Tal vez muchas veces pensamos que tenemos que ser grandes informáticos para ayudar para colaborar en estos proyectos, y nada más lejos de la realidad, porque mientras más lo utilicemos y más entendamos a un nivel básico cómo funciona, eso ya es bastante gratificante para toda la gente que lo desarrolla y da muchas ganas de seguir dando más versiones y ayudando más en el proyecto. Bueno, y volviendo al tema por el que ha venido lo del software libre, explícanos qué es eso del hardware libre. Bueno, el hardware libre es una... tiene la misma filosofía que el software libre, pero aplicándolo a lo físico, que es todo lo que es la electrónica del ordenador. Lo que mayormente se conoce en esta rama es un aparato que se llama Arduino, y que lo que te permite es saber cómo funciona realmente a través de mapas de circuitos y a través de su código de fuente en la programación de los chips. Y entonces esto te da una serie grandiosa de posibilidades para hacer muchísimos proyectos en cuanto a domótica, robótica, electrónica, que a un nivel concreto podemos dar ejemplo tanto a que ayuda a la mantención de un vivero, por ejemplo. Tú puedes programar para que el Arduino abra las mangueras a determinada hora, o suba o baje las persianas del vivero. Tanto como en robótica, hay diferentes proyectos de helicópteros y robots que funcionan a base de este hardware, y se está replicando un poco todo lo que venía pasando con el software libre, que era en lo virtual, al hardware, que es lo físico. Pues si te parece, vamos a hablar del proyecto de Wi-Fi que nos contabas. ¿Qué es esta iniciativa? Wi-Fi-Net se relaciona mucho con la filosofía que estábamos aplicando sobre lo abierto, lo libre y lo neutral, y trata de un proyecto que viene de Cataluña, que en concreto tú formas parte de una comunidad en una red abierta que, siendo más específicos, lo que haces es poner un router o un nodo wifi en tu azotea y vas vinculando con diferentes vecinos o usuarios de wifi para hacer una red alternativa a telefónica. Por ejemplo, si pasase lo que estábamos hablando antes, que desde el Ministerio de Cultura mandan a cerrar páginas como Serie Yonkis o Taringa, nosotros teníamos la posibilidad, y lo estamos haciendo, de tener nuestros propios servidores administrados por nosotras mismas y poder seguir compartiendo conocimiento sin que ningún estado tenga el control de ello. La pregunta que más le interesa a la gente es si hay internet en esas redes. Tal vez eso no es lo más importante. Sí hay internet, para dejar claro cómo funciona, pero es un servicio más. Aparte de las descargas, aparte de los servicios de telefonía, que como veníamos contando antes con las cabinas de teléfonos, nosotros podemos habilitar servicios de telefonías internos para los usuarios de la red y crear comunicaciones entre nosotras mismas. Entonces, lo que está pasando en Cataluña es que ahora hay más de 16.000 nodos conectados y han conseguido ir directamente a la fuente de internet, que si nosotros pensamos que el internet sale de Telefónica, pero no, Telefónica es un ISP, un generador de servicios de telefonía y telecomunicaciones, pero las bases de datos y el núcleo de internet no los tiene Telefónica. Entonces, lo que está logrando Wi-Fi, que ya lo logró a través de fibra óptica, es conectarse directamente a esa gran central y evitar entrar en la red de ONO o de Yastel o de Telefónica, para que sea parte propia de su internet. Y está funcionando muy bien, y ahora estamos empezando a moverlo por Madrid, y los invito a todos a visitar la página, que es madrid.gifi.net, que si están interesados se pueden dar de alta y leer diferentes tutoriales para crear estos nodos. O sea, al fin y al cabo, la única manera de parar esto sería privatizar el aire. Bueno, lo que nos falta. También un poco lo lindo de estos proyectos es que no te quedas sentado en el ordenador mirando una pantalla, sino que te subes a los techos, pones mástiles. También en todo lo que es los routers y los modems hay un movimiento de software libre que se pueden aplicar en muchos aparatos muy baratos. Entonces tú consigues un aparato que te puede llegar a costar 40 euros o 30, o incluso gratis, que muchas veces te lo dan con diferentes contratos. Entonces tú lo hackeas para que ese aparato de 40 euros funcione como uno que te están vendiendo de 600, administrando las redes y administrando las conexiones. Y eso es un poco lo lindo, ¿no? Tener el acceso y el control sobre las cosas en las que trabajas. O sea, al fin y al cabo simplemente es un soporte. Es como si yo quedo con un amigo y voy con mi disco duro, ¿no? Exacto. ¿Y ha habido algún tipo de problema legal o...? Bueno, sí lo hay en cuanto a el compartir internet y dejar que otros se conecten a tu red. Evidentemente a Telefónica no le gusta nada de eso porque la gente empezaría a organizarse, empezaría a contratar internet comunitarios y los repartirían. Pero, sin embargo, por otro lado, están recibiendo mucha ayuda a nivel particular de gente que está interesada en el proyecto, y al ser un proyecto autogestionado va poco a poco, pero hasta ahora sin ningún problema. ¿Y a nivel mundial hay iniciativa, bueno, en otros países? O... todavía no. Tal vez GIFI es un concepto que seguramente se va a replicar de otras maneras en diferentes países, pero al ser algo ya creado y que vemos que está funcionando, seguramente habrá gente que lo replicará. Y es algo que había movimientos de otros tipos en otros años, como puede ser los radioaficionados o la gente interesada en las frecuencias y en la física, y ahora lo estamos trasladando a la informática. Y como decía antes, todo esto va más allá de la pantalla, sino que puedes tener desde trabajos manuales como creación de antenas y entender por qué un iluminador o un plato funciona así a un nivel físico, ir al taller, cortar todos los componentes para armarlos, y todo es filosofía DISH, do it yourself, es como se denomina el hazlo tú mismo en internet. Al fin y al cabo es una alternativa sólida para aquello que estamos escuchando de que en un futuro para acceder a internet vamos a tener que introducir nuestro nombre y DNI, nuestro DNI, identificación y tal. Pues sí. Es una... sí. Porque al fin y al cabo internet es eso, es un medio de comunicación, y este proyecto es una alternativa sólida. Sí. En el que no existe... sí, sí. Las lógicas que de mercado que existen en internet. Tenemos la suerte de ya haber entendido con otros medios de comunicación anteriores, como la radio y la televisión, que el gran hermano sí tiene control sobre estos medios. Y tal vez no nos tenemos que dormir pensando que el internet siempre va a ser como es ahora, porque gente que venimos utilizándolo desde el principio, lo que se está haciendo ahora es aberrante del tiempo lo que le lleva a hacerlo, que es muy poco, y cómo están coartando nuestras libertades. Asimismo, con cosas que no nos imaginamos, porque hace muy pocos años en los medios de comunicación masivos estamos empezando a hablar de dos empresas muy grandes como son Facebook y Twitter, y no es casualidad. Los propios medios de comunicación antiguos son los que imponen la manera de utilizar los medios de comunicación nuevos, y parece ser que les está yendo genial, porque ya no hay persona que no tenga Facebook o Twitter, y si no los tienes estás desinformado. Entonces lo que tenemos que hacer por nuestra parte es crear alternativas y demostrar que funcionan tan bien o mejor como las que nos dan las grandes empresas, y dejar de utilizarlas. Bueno, Mendoza, ¿se nos queda algún tema en el tintero más sobre el hack activismo que nos quieras comentar? Bueno, no mucho, pero hemos hablado de casi todo y me siento muy satisfecho con todo lo que hablamos. Y una cosa sí que te pediría, para la gente que esté interesada, página web de referencia a las que puedan acudir. Pues en un principio estuvimos hablando de la Oficina para la Liberación Definitiva de las Comunicaciones. La página es olddt.info. También estuvimos hablando de Gifinet, que podemos entrar a, como bien nos imaginamos, http://gifi.net o madrid.gifi.net. Y no mucho más que hayamos hablado. Pues muy bien, la verdad que muy interesante este viaje que hemos tenido, y sobre todo lo que veo yo de todas estas luchas, que son luchas que no se pueden reprimir con la fuerza ni con la legislación ni nada, que son luchas que llevan muchos años y que al fin y al cabo son luchas de mentes contra mentes, y eso es lo que realmente les puede llegar a asustar y les puede hacer vulnerables a los que intentan controlar los medios de comunicación masivos. Pues a por ellos. Pues eso intentaremos. Muy bien. Pues muchas gracias por venir, Mendoza. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias a todos los que habéis aguantado hasta el final. Y poco más que deciros, que esto es Radio ELA, bienvenidos a la azotea, y que nos podéis escribir a radiorrabia@hotmail.es. Y nos vamos a despedir con un tema de Ora Silver, se llama Song for My Father, del álbum Song for My Father, y el tema se llama The Natives. Así que hasta la semana que viene.